Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Puerto interactivo, puerto interactivo, Buenas tardes a todos nuestros oyentes imaginarios. Nos encontramos en la Agua Sin Fronteras, en el barrio Castilla, en el marco del quinto festival de gramáticas urbanas. Hoy el Puerto Interactivo se suma al quinto festival de gramáticas urbanas de la ciudad. Hoy tendremos una agenda agradable, tendremos la presentación sonora de Santiago Parada, tendremos el taller de derivas con Elina y también tenemos la estación de historia del barrio con Pat y Miki. Así que si están escuchando esta señal intergaláctica, acérquense a la Agua Sin Fronteras de Castilla. Puerto interactivo, puerto interactivo. Thank you. Continuamos acá en el puerto interactivo en el marco del quinto Festival de Gramáticas Urbanas y tengo la fortuna de estar con Elina Rodríguez, quien fue la gestora de una de las estaciones de acá del Puerto Interactivo, y ella muy amablemente nos va a contar de qué se trató la actividad y en qué está basada. Buenas tardes, Elina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este ratito. Y la propuesta para hoy, acá en el marco del quinto festival de gramáticas urbanas, es, en realidad, yo estoy en Medellín, soy de Argentina, haciendo una investigación sobre movilidad, es decir, desplazamientos en las ciudades, y cuerpo y movimiento, ¿no? Entonces, en este marco para hoy, la propuesta es que cada persona pueda recordar un recorrido que hace cotidianamente a pie y abstraer ese recorrido al dibujo de una línea. Entonces esa línea se va continuando con la línea de otra persona, es decir, con otro recorrido, y se va formando como un gran mapa que me va a permitir a mí, de algún modo, toda esa configuración, salir y hacer un recorrido yo y registrarlo. Así que bueno, esa es un poco la propuesta para hoy acá a la tarde. Y cuéntanos un poco para los oyentes imaginarios, como nos pueden ver, como con qué material estaban trabajando, vos qué pauta les dabas a las personas que se acercaban a la estación. Bueno, los materiales son bien austeros, son cajas de cartón recicladas, unos pedacitos de cartón con colores, distintas fibras, que cada persona tiene que elegir un cartón y un color y dibujar ese recorrido con una línea que cada uno realice cotidianamente. Así que bueno, esa fue un poco la pauta. Vale, Estelina, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos. Thank you. Bueno, continuamos por acá en el lugar más remoto del puerto interactivo en las afueras de la UBA y llegamos a la estación de anécdotas e historias del territorio. Y estoy al lado de Patrick, que muy amablemente nos va a contar de qué se trata esta estación. Buenas tardes, Patrick. Buenas tardes. Estamos aquí haciendo animación. Preguntamos a la gente que nos presenta un gesto, una acción que ellos hacen en la cotidianidad de su barrio. Entonces nosotros la vamos sacando en foto y después le animamos, le ponemos junto y proyectamos, hacemos esas animaciones. Patrick, ¿le puedes ser tan amable de contarle a nuestros oyentes imaginarios? Como ellos no pueden ver, ¿tú podrías hacer una descripción del dispositivo que estás utilizando para la visualización de los stop motions? Es que, bueno, estamos presentando otras animaciones que hicimos en otro barrio en Canadá, en Montreal. Entonces hicimos una caja que es pintada así como graffiti y una tapa muy... rosada y hay un hoyito aquí adentro y cuando uno se atreve a mirar en el hoyito, sí se ve como las animaciones que está proyectando adentro. Entonces es una pantalla que pusimos adentro donde ya se presentan las animaciones. Entonces nos permite verlo al día así sin que la luz nos quita el brillo de la imagen, ¿no? Entonces ahí sí podemos descubrir bien nuestra... Bueno, las animación. Y del otro lado tenemos como un espacio que delimitamos para donde la gente puede actuar y al frente de la cámara. Y yo estoy aquí en el puesto de la computadora haciendo edición para proyectar la próxima animación. Así es. Listo, Patrick, muy amable, muchas gracias. Gracias. Thank you. Continuamos por acá en el Puerto Interactivo en el marco del quinto Festival de Gramáticas Urbanas y estamos con Juan Aristizábal, que es como el parcero puente para que Plato esté acá en este marco, y él nos va a contar un poco acerca de qué se trata este festival. Buenas tardes, Juan. Hola a todos los de Plato Edro, a todos los de Puerto Interactivo. Mi nombre es Juan Aristizábal, de Barrio Adentro Producciones. Y bueno, el festival se ha desarrollado durante toda una semana, un sinfín de actividades. Digamos que hoy finalizamos con un concierto aquí hasta las 10 de la noche. Tenemos pues más que todo una programación musical en sí, pero toda la semana ha habido graffiti, ha habido baile, ha habido también un festival de salud y también una parte audiovisual. Hicimos un taller de cine barrial, y con eso se sacó un cortometraje que ahorita va a ser exhibido. Y bueno, yo creo que es un montón de cosas que pues como que se articulan para encontrar como sinergia en una multiplicidad de artes que vienen desde lo urbano, que se trabaja desde lo urbano para poder llegar, digamos, a la gente del común. Y eso es lo que nos gusta, que llegue a la gente del común y que realmente pues le llegue a la gente normal, sin pretensiones, no, sino que todo muy, muy simple. Y donde la gente interactúa. Entonces, como que se articula muy bien con lo que es Puerto Interactivo, porque realmente pues nos muestra cómo se puede interactuar con el arte, con las actividades, con las personas, con las diferentes artes, y lo digital también metido ahí, ¿cierto? No solamente arte clásico o arte plástico, sino también arte visual, arte digital, sonoro. Entonces, digamos que es muy parecido, muy similar. Entonces, ya hoy finalizamos pues más de 15 actividades que se hicieron toda la semana. Y bacano que estén ustedes acá, porque conocemos parte de lo que es la interacción digital, que es parte del fuerte de ustedes. Puerto Interactivo. Puerto Interactivo. Bueno, continuamos en el puerto interactivo en el marco del quinto festival de gramáticas urbanas. Y bueno, ya había pasado por esta estación, en la parte de en la estación de anécdotas e historias del territorio. Y ahorita ya vamos a la hora con Patrick. Ahorita tenemos a... Miki. Bueno, y Miki está... Voy a adelantar un poquito, ya cumple el papel de registrar a las personas que se paran en el cuadrito para hacer sus movimientos. Pero Miki nos quiere contar más en detalle de qué se trata un poquito esta actividad. Ok, hoy invitamos a la gente a venir a tomarse en foto. Deben de actuar una cena, una cenita, que son anécdotas de historias de barrio. O se puede ser su cotidiano, qué hacen en el barrio, qué les gusta en su barrio, qué les gusta hacer. Y yo tomo las fotos en secuencia. Después paso las fotos a Patrick, que él edita para hacer una animación. Para también dar ejemplo a la gente, nosotros hicimos este proyecto en Montreal, en un barrio de Montreal, y pedimos la misma cosa a la gente y después recortamos todas las fotos e hicimos como una cena donde todos actúan en el mismo tiempo. Es como una historia de barrio. Y para la gente que no puede ver, porque nos están escuchando, ¿tú podrías hacer una descripción del dispositivo que pusieron acá en la estación para visualizar los stop motion? ¿Puedes hacer una descripción del dispositivo? Sí, es una caja que hicimos de madera. En el fondo hay una pantalla de ordenador, un ordenador afuera, y pusimos la animación. Y en la cara hay un hoyo, arriba hay un hoyo y se puede ver la animación que se va en loop, es eso. Sí, la gente ve y después le da idea de qué puede hacer y actúan adelante de mi cámara. Ah, listo, muchas gracias. Muchas gracias, es un placer. Muy amable. Ustedes. Thank you. Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes imaginarios. Seguimos acá en el Puerto Interactivo y tengo la fortuna de estar con Luis Rodrigo Uribe Ríos. Don Luis, yo por ahí ahorita lo vi a usted participando en una de las estaciones del Puerto Interactivo. ¿Usted me puede contar a nuestros oyentes qué actividad era la que estaba realizando? Bueno, la experiencia es como ellos están haciendo una especie de montajes de stop motion. En mis años mozos he trabajado pues teatro y la pantomima, y entonces quise participar en ese sentido. ¿Y qué fue lo que hiciste ahí en el frente de la cámara? Lo que pasa es que para el teatro, la pantomima, el cuerpo es una herramienta. Entonces, primero como una escapatoria, ¿cierto? Y luego ya estar como cerrado en unas paredes, unos barrotes. Eso más o menos fue lo que quise representar ahí, desde utilizando solamente el cuerpo, sin necesidad de pintarme. ¿Y cómo te sentiste ahí? ¿O ya estás acostumbrado a la experiencia de estar al frente de una cámara? No, uno nunca se acostumbra, porque sería irreverente con el público. Siempre hay que respetar, y cuando uno siente como esa especie de... Es como lo que estamos sintiendo aquí frente a los micrófonos. No sabemos quién nos está escuchando, pero hay que dar una información pues veraz. Entonces es como uno siempre que está frente a una cámara, aunque entre comillas sepa hacer, tiene que esforzarse por hacerlo cada vez mejor. Entonces siempre hay tensión, siempre hay responsabilidad, aunque uno ante una cámara, unas veces de pronto sabe que lo van a ver, otras veces uno no sabe dónde se va a rodar. Acá yo no sé quién me está escuchando, entonces también tengo que esforzarme por no solamente dar una respuesta adecuada a tu pregunta, pero en términos generales me parece muy interesante pues la experiencia acá con los muchachos. Este mano, muy amable. Bueno, mucho gusto. Continuamos por acá con participantes del Puerto Interactivo y estoy con Jorge Hernán Pérez. Don Jorge, usted puede ser tan amable contarle a nuestros oyentes imaginarios cómo fue tu experiencia en la estación de historias. Como una simple persona interesada en un libro, entrar a una biblioteca, ir a los estantes, buscar libro, coger libro, distintas poses que adopta uno cuando está leyendo un libro. Ah, hiciste como toda la representación de cuando vas a una biblioteca. ¿Perdón? Que hiciste como toda la representación de cómo es ir a una biblioteca, coger el libro y eso. Sí, sencillamente eso, coger el libro, escoger el libro, el libro escogido, leerlo. Se supone que se termina de leer, se coloca en el estante, aunque en las bibliotecas casi por lo general es dejarlo sobre la mesa, pero esta vez colocarlo en el sitio donde lo saqué y retirarlo. Thank you. Thank you. estamos acá en el Puerto Interactivo después de la presentación de Santiago y tengo pues la fortuna de tenerlo al lado mío y él nos va a contar un poco qué fue esta expresión sonora o esta manifestación sonora que él acabó de tirar acá en el parche. Santi, contanos de esto que hiciste acá en el Puerto Interactivo, esta manifestación sonora. Bueno, viejo Juan, la vuelta fue coger ambientes sonoros de la Casa de Plato Edru y de la ciudad de Medellín para componer una pieza pensando en cómo el sonido nos afecta el cuerpo y buscando cómo componer pues desde el propio sonido y sí, un poquito investigar el cómo cohabitan los ruidos, el sonido ambiente, ritmos y pues un ejercicio para yo improvisar también. ¿Qué es Santaro? ¿Vas desarrollando el plato de oro? Contanos acerca de eso. Pues ahí la vuelta es que el ejercicio tenía que ver con fusionar la carpintería, el sonido y el cuerpo. Entonces la idea fue hacer un sound system para que mediante la vibración afecte el cuerpo y bueno, sintamos así como las ondas nos reprogramen en algún sentido. Y luego la otra movida era investigar cómo se hacían para uno pensar pues ya como productor cómo se emite el sonido, cómo puede sí abarcar pues más lejos el oficio, más allá de la simple pues producción, y después para entender también cómo se pueden arreglar los aparatos y que quedara una pieza que finalmente comprendí que era un mecanismo de activación popular y de resistencia. Entonces pues para que quede en la casa, para que se la gocen, weón. Muchas gracias, Santi. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia.